estimados estudiantes. Hoy estoy de muy buen humor. Así que tómense el resto del día libre. Eso sí, se portan bien. ¡Ey, DJ! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? Ojo bonito, solo imagino, no saca el lamentito. Por eso es que siempre a Dios le suplico.